Comisario Mauricio Estay, jefe de la Brigada Investigadora de Delito Económico de Osorno. Bueno, efectivamente, como todos sabemos, hoy en día está en la contingencia nacional los delitos informáticos por diversas situaciones. Las personas son súper vulnerables a través de los datos que nosotros generamos en la red. Los datos personales, los datos comerciales están en Internet hoy día. Y los delincuentes informáticos se valen de esos recursos para poder estafar a un sinnúmero de gente. En ese mismo contexto, nosotros en Osorno encontramos una modalidad que están ocupando y que se repitió en la última semana con 3 o 4 casos, y que tuvimos la suerte, ¿no?, y el éxito de poder frustrar de estas instancias. La modalidad parte con un llamado telefónico, un contacto telefónico a través de o correo electrónico o mensaje de texto con la víctima, ¿cierto? Ahí entran con la víctima con el tema del engaño. ¿En qué se da efecto ese engaño? Ese engaño se traduce a través de solicitarle a la persona que le entregue la clave para poder hacer un reintegro de fondos, vale decir, dinero que fue cobrado en forma errónea, ¿cierto?, y necesitan su clave de transferencia para poder reintegrar esos fondos. Bueno, es ahí donde la mayoría de las víctimas caen en esta defraudación, en este engaño, y le entregan al delincuente informático estas claves. Se produce entonces una transferencia electrónica para la cual le solicitan, a través de un mensaje de texto, que le dicte el número de clave 3.0 o tiene otro nombre según el banco, ¿cierto? Entonces la víctima le entrega este número, esta seguridad, y de esa forma le transfieren montos a cuentas puente que son utilizadas por lo general, cuentas RUT de terceros ajenos al ilícito propiamente tal, pero que guardan relación justamente con la línea investigativa. Ahora bien, en Osorno tuvimos 2 casos que fueron eventualmente frustrados. ¿Por qué? Porque las personas se dieron cuenta en el momento oportuno de que estaban siendo estafados y concurrieron inmediatamente a la Policía de Investigaciones e hicieron la denuncia. Con eso, nosotros, con esos antecedentes, pudimos de alguna manera contactarnos con las entidades bancarias y frustrar ese robo. ¿Cómo se dio esto? A través de bloquear las cuentas a las cuales habían sido transferidas los montos. En una oportunidad logramos bloquear o congelar 3 cuentas bancarias con aproximadamente 5 millones de pesos, que era el perjuicio de una de las víctimas. Y a una persona de la tercera edad logramos congelar montos por 1.700.000 pesos. Eso habla muy bien de la coordinación que existe entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno, la PDI, con las entidades bancarias de la Plaza de Osorno en este caso. Entonces, gracias al trabajo coordinado, pudimos lograr congelar estas cuentas y de esa forma guardar los fondos de esta persona que estaba siendo víctima, que fue víctima, obviamente, de un delito de estafa. A las personas, en lo particular, entregarle consejos. Los bancos, las entidades bancarias, nunca solicitan información de sus cuentas secretas, de sus claves de acceso, de sus claves 3.0. No las solicitan jamás, ni por mensaje de texto, ni por teléfono, ni por correo electrónico. Por lo cual, ante una situación de este tipo, lo primero es desconfiar de la llamada. Ese es un consejo vital. Hoy día los delitos informáticos están globalizados, no respetan fronteras, no respetan regiones, están dándose a todo nivel. Por ende, hay que subir el estándar de nuestra seguridad.